Lo que pasa es que estamos analizando Yoko y yo, que en la actualidad muchas personas están pensando que hasta los 30, 35 años obtener una persona estable para poder terminar su vida bien. Porque aunque sueñen con que van a durar 105 años, saben antemano que su periodo de vida, por su estilo, por las presiones y demás, solo va a durar 60 años. Entonces a los 35 años buscan algo estable porque saben que son los últimos años de su vida para poderlo pasar tranquilamente, ya no con el... con todo ese desmadre que tienen antes. Y que le haya vendida de... ¡Cigarros! ¡No me robes mi cigarro, Dios! Ajá. No, ya no me dio. Venden la idea de buscar estar estable para al final como poder redimir ese desmadre que ya te haces. Ajá. Busca la pareja estable con la que vas a estar hasta el fin de tus días y poder terminar en paz y ganarte las puertas al paraíso, y que aquí San Pedro se me te abra las puertas. Bueno, si me confío. Somos cinco, A ver, otra. ¿Alguien? Una pareja estable de 20 años. Yo tengo cuchillos. Pues esa idea, porque antes no se acostumbraba a eso, antes era más del desmadre, meterte con que tú quisieras, y así te lo pasabas toda la vida, hasta que de repente te cortan el paso y te dicen no, tú debes casarte, hacer tus madres antes, casarte y establecerte con tu familia y vivir en paz, porque eso te va a garantizar una vida en paz, una vida armoniosa y el bienestar. Ajá, bienestar a futuro en otra vida. Ajá. Y eso se mantuvo durante siglos, hasta que otra vez, como el tiempo cíclico de... llegaron las minifaldas de Einstein. La teoría cíclica del tiempo, según Einstein, el tiempo es un círculo. Sí, que... o la espiral dialéctica y todo eso. Y la dialéctica, no olvidemos. Ay, la dialéctica, Dios mío, ¿cómo probar esa religión? Que ya evolucionó la cienciología y todo eso. Es que Miguel, antes de ser San Pedro, era el que legislaba las religiones que se daban de alta. Son historias. Sí, porque explotaba nada más mi imagen y todo, ¿no? Entonces él era el que regulaba todo eso. Entonces estamos analizando eso. De que ahorita otra vez está empezando a ver lo de desmadre y todo eso. Y está empezando a luchar contra las ideas de intermedias. Ajá, son las de buscar el bienestar y se están acoplando a la vida. Yo busco mi desmadre hasta los 30 tantos años, hasta eso, y empiezo ya después a buscar mi vida estable para terminar mi vida en paz y buscar el bienestar. Más bien, ¿sabes qué? Platicamos con mis amigos. Bueno, una vez llegamos a la conclusión de que sí somos la generación X, porque realmente ya no sabemos qué queremos. La generación X fue hace dos generaciones. No, pero ahorita estamos en una generación X para mí, porque realmente no sabemos qué queremos. Mira, lo de no creer, lo que no, lo de no es que sabes qué, que no quieres. No es que no sepa qué quieres, es que quieres todo. Ajá. Exacto. Quieres todo. Quieres disfrutar lo que hacía antes, querías estar en todo, querías hacerlo todo, hasta que llegó esa parte donde te dijeron no, pero es así, así, así, y haces esto y eso. Y ahorita estás empezando a luchar otra vez contra eso, queriendo abarcarlo todo desde un solo punto. Ajá, estás luchando contra ideas intermedias para regresar al principio, adaptándolas a tu vida. Es como el capítulo de Sex and the City, que de repente están las... Ya se me olvidó. No, es que están las tipas de Sex and the City en un restaurante. Ah, lo recomendamos. Y de repente, domingo, salud. Martes a las 11 y media por el 7, está poniendo muy buena la temporada. O compre la temporada. La deja rosa, por favor. A menos que tenga un amigo como Víctor, que no te deja comprar esa caja, porque es muy niña y te vas a ver muy niña y te vas a ver muy gay comprándola. Entonces, no le hagan caso a ese tipo de amigos. Si no, se van a quedar comprando serie temporada por temporada como yo. Sale más caro. Sí. Por la caja. Por la caja rosa. Claro, porque es neto. Porque es neto, es demasiado niña. ¿Por qué llevan una caja rosa? ¿O qué han hecho caja rosa con motas negras? Con motas. No sé. Pero bueno. Ah, sí, sí, sí. Entonces de repente les invita una botella de vino. Y pues resulta que era una chavita como de 13 años que ya estaba hablando de que ya se había acostado con tantas personas. Ya tenía como que planeado con quién se iba a acostar. Entonces era una manera como que se está recurriendo a eso, como que quería acelerar la edad. Lo que hablábamos tú y yo la otra vez, porque a los 20 años otra vez ya queremos algo más estable ahorita. O sea, güey, tenemos 21 años y apenas vas a empezar a trabajar, dejamos la carrera. ¿Por qué? Porque es fácil. Porque ya viviste demasiado y tu vida fue tan a prisa que hoy quieres como que un relax, quieres estar bien. Ajá. Eso es lo que estamos hablando. Sí, estoy. O sea, sea súper a favor conmigo, o sea, como que, bueno, no, también me tocó vivir muchas cosas muy a prisa, muy rápido, que de repente digo, puta, o sea, quiero salirme de esa rapidez de mi vida, que no sé, a los 15, 16 años, no, cosas que no debía haber visto, cosas que no debía haber sabido. Lo que hablamos yo que yo, o sea, 13 años ya estás yendo muy lejos, a los 12, 11 años, ya estás pensando en quién va a ser tu pareja sexual. Aunque sea solo por una noche, pero ya estás pensando en quién va a perder su virilidad. Yo la perdí a los 13. ¿Qué? ¿13 años? No, ya está los 10. Gracias, Miguel. No, sí. Es Miguel de que habla durante un podcast. Pero lo que le decía yo a mí, es una pérdida de identidad y de valores y una confusión de una globalización tanta de que... Es que vives al ritmo del mundo que vives. Eso es lo malo. Que no puedes conservar tus ideas, tus criterios, tu forma de pensar y vea exactamente... El mundo ya no queda talento como antes porque... Si no te la velocidad. No, lo que no gira es el entorno social en el que te mueves, en el que te desenvuelves. Es que yo me refiero a Gire. Antes, por ejemplo, para que te llegara una noticia, para que te llegara una tendencia, para que te llegara un estilo de vida, tardaba años. Y tú lo ibas adoptando poco a poco, porque sabías que la siguiente tendencia te iba a tocar en muchos años. Ajá, y así era. Ahorita las tendencias te llegan hoy y en dos semanas ya cambiaron. Ajá, tú estás viviendo así, estás viviendo así rápido. En la música, en la ropa, en los gustos, todo. No, yo no he sentido, es como que más inocencia como ser humano. Por ejemplo, a mí, a los 15, 16 años, o sea, cuando yo te lo platiqué a Miguel, cuando mi mamá todavía jugaba las Barbies, yo ya sabía que era la cocaína, yo ya sabía que eran, o sea, igual yo no las consumía, pero sabía cómo era ver a mi amigo así, sabía, por ejemplo, mi primo Iván que murió de drogadicción, o sea, no, que sea, tiene 3, 4 años, o sea, vives como que muchas cosas. Por 15 años Miguel estaba metiendo Alcohólicos Anónimos, porque quería que dejara de fumar, digo, de tomar, y también quería que dejara de fumar y de drogarme y todas esas cosas. Pero te digo, ese es el punto, de que igual tú quieres guardarte como en una caja de cristal y tener tu inocencia, pero el mundo gira tan rápido. Mira, una el mundo cosa... te traga, pero... o sea, y vives cosas que no debes de vivir. No. Ajá, es que una cosa es tú conservar tu identidad, tu inocencia y saber qué está bien y qué está mal, pero tampoco hay plata al punto de que no voy a vivir porque... No, tampoco. Quiero ser yo. Pero me gustaría, no sé, por ejemplo, si tengo un hijo, me gustaría... muchísimo. Que viviera más espacio. Que viviera más espacio de lo que yo viví. De totalmente de acuerdo. O sea, porque me gustaría que como que su etapa de niñez, adolescencia, lo viviera muy... Lo viviera, ¿cómo te diría? Sí, muy... Más ¿cómo las se etapas. ¿Llama esta serie? ¿Cuál? ¿Cuál todas? Ah, no. Donde el padre es Rabino. Es como... Es o sea, me gustaría... No, igual y no tanto los conceptos de que los padres se enloquecen por cualquier cosa, pero tiene como que una educación que tú ves otras series televisivas y viven como que más lento, como que exacto. Más por ejemplo, Best Friend son tipos de 30 años que disfrutan de fiestas, que disfrutan acostándose con todos, que disfrutan teniendo citas así con cualquiera, y que hasta los 30 y tantos años se van a casar. Ves series como Sex and the City con chicas de 30 y tantos años que están disfrutando de su trabajo, que están disfrutando del desmadre, que están disfrutando de acostarse con todo mundo, y de repente tienes... Entonces ese tipo de vida lo quieres adoptar. Exacto, y de repente el desmadre. Pero tienes 20 años y quieres adoptar el estilo de vida de esa mujer de 30 años. Exacto, que igual ya vivió lo que un séptimo cielo lo pudo haber vivido. Que igual ya tuvo una relación estable de 7 años, pero tú no lo tomas en cuenta y dices, quieres vivir rápido. Exacto. Bueno, no sé, si yo tuviera un hijo me gustaría que era un poco yo que disfrutar más las cosas, o sea, que se volviera más lento para que las cosas realmente... Porque llega un punto en el que no gozas nada. Fíjate, por estarlo viviendo tan rápido. Yo todo este desmadre, o sea, de lo que me gusta y de estar ahora en el trabajo, siempre fue desde que casi inicié la prepa, porque siempre me ha gustado. Entonces yo nunca pude, o sea, disfrutar un día de decir, ah, pues sí me largo y voy al cine con mis amigos. Y sí lo notaba, o sea, hay amigos que a los que te digo que vivían como que más lento, como que más su sueño. Y de repente, por ejemplo, hay una escena en Ojos Bien Cerrados donde llega de la orgía y abraza a su hija. Es neta, yo me sentí así porque era con mis padres. Después de haber visto tantas cosas, realmente no me hubiera gustado ver porque crecí muy rápido, me di cuenta de cosas muy rápido. Y realmente no me gustaría que mis ojos o las personas que quiero vivieran. Y no importa de una etapa porque cuando estás empezando a disfrutar ya estás entrando en otra. Yo realmente no disfruté mi adolescencia. Realmente yo no disfruté mi adolescencia inocente. ¿Yo sí? No, yo no. Realmente a mí no me tocó. No es que uno puede tener las cosas para decir, A ver, yo sé que no debes estar viendo esto, pero como que no perder lo que realmente te gustaría ser. Mira, a mí lo que a mí me pasó, yo también llegué a ver muchas cosas que no debía haber visto, y sin embargo, como que me mentalicé para decir, a ver, tranquilo, mira, tu vida, tu tiempo, ve tu tiempo. Hace ratito, todo está en base a valores, y los valores se los dan los padres. Si un padre no te da esos valores y no te explica, no te dice, mira, esto está bien, esto está mal, pero tú eres el que tienes que decidir, tú eres el que vas a tener el criterio para tomar tus propias decisiones. Claro, claro, o sea, yo te lo entiendo, o sea, te lo juro, pero que lo entiendo, los valores que me ha dado mi padre. Por ejemplo, no fue para mí muy agradable encontrar a mi segundo carro. A ver. No, pero por ejemplo, o sea, no me voy a agradar para mí conocerla otra vez desde temprano. O sea, y saber, y llegar al cuarto de mi primo y saber que estaba muerto de una sobredosis. No me gustaba ir a fiestas de Televisa donde las mesas estaban llenas de líneas de cocaína y todo el mundo se acostaba con todo el mundo. Que claro que tienes tus valores y tú no lo haces, pero te despiertan a un mundo donde pero tú aprendes, te das cuenta que sabes lo que pasa, lo vas viendo. Y te rompen ese esquema de inocencia y de valores que están en tu casa. No estoy diciendo que yo lo hiciera, pero te rompen ese esquema de valores y dices, pues el mundo es una mierda. Los 30 años que lo hacen. Yo mis 15, 16 años convivía con productores, No es que tú vivas como lo viven ellos, que lo consumen, pero estás viviendo con ellos, de manera interna. Y tienes un choque de valores súper cabrón, que realmente a mí no me hubiera gustado ver. O sea, a mí me hubiera gustado que mi dilema fuera si cogió una Barbie rosa o un azul. Es no, como si la familia de los un amigo alcohólicos. Le deseaba la quijada porque se dio un paso de cocaína. Es como los alcohólicos, la familia de los alcohólicos, porque tienen que estar viviendo lo que viven los alcohólicos. Exacto. Ajá. Es lo que te pasa cuando tu mundo gira en torno a personas que están viendo eso. Y créeme, es un entorno de violencia donde es repetitiva, donde igual te vuelves a golpear alcohólico y tu mundo, o sea, tu preocupación es de que no llegue tu padre y te golpee. Tu preocupación es de que no haya alcohol en la casa, no tu preocupación es de qué balón de fútbol vas a comprar. Y pierdes una parte de tu inocencia muy cabrón, aunque te metalices y tengas tus valores bien cimentados, neta. Sí, o sea, y hay veces que ya adoptas ese estilo de vida y luego empiezas a tomarlo y a cambiar y a cambiar y a cambiar y a quemar, porque sabes que la vida va girando tan rápido, que tienes que ir girando con ella, Sí, ajá. Ya cuando entras en ese punto de disfrutar eso, que estabas viendo que ellos disfrutaban, aunque ellos tenían 30 años y tú tenías 16, y entras en ese juego de esos tipos que tienen 30 años, pero empiezas a disfrutar tan rápido, bueno, a lo mejor no disfrutar, pero empiezas a vivir tan rápido, para que el mundo no te trague, para que todo eso que tú estás viendo no te quedes tú atrás, ajá. Y fíjate, ahí viene lo que dije yo, con los valores. Tienen que entrar todo ese juego. Exacto, no tienes que dar, pero lo que dice yo, no tienes que dar, yo entré, discúlpame, porque los valores en mi casa eran muy fuertes. Yo digo, no tienes que entrar, pero cuando entras, eso es lo que haces. No, y fíjate, yo te voy a contar mi caso. O sea, yo cuando tenía 15, 16 años no entraba al juego. O sea, neta, no entraba al juego. O sea, como dice Yoko, si tienes tus valores bien cimentados, puedes ver mil madres, uh-huh, te pueden romper la inocencia, pero tú no entras a eso. Exacto. Pero desgraciadamente, después de todo lo que viví, de todo lo que sé, ahora me meto porque me meto marihuana. Y es neta, y lo adoptas. Y realmente, aunque tengas tus valores muy cimentados, pero no lo hice a los 15, 16 años. Es como cuando papás te golpean, al principio no lo haces, pero poco a poco vas siendo igual de agresivo que tu papá. Hay personas que sí lo son. Hay personas que después de todo eso que van viviendo, después de todo eso que están viendo, lo terminan adoptando. Ajá, porque ese es el estilo de vida que ellos vieron. Ajá, y lo terminan haciendo. Yo el estilo de vida di es como mucha gente se rompía la madre y necesitaba dormir y se necesitaba meter coca. Yo aprendí eso. Si yo no lo hubiera visto, yo no lo sabría. Y ahora con las cargas tan fuertes de trabajo que tengo y que la neta quiero estar despierta, la neta, tengo un chico de mal. Para estar despierto. Y si yo no supiera que existiera la coca y si yo no supiera cómo se maneja, si no supiera cómo cuidar, si no hubiera vivido eso, no me la metería ahorita. Pero lo aprendes, porque no está bien y no debería hacerse, pero es comportamiento. El comportamiento está dictado por un contexto social. Okay. Entonces, ese comportamiento social que tú tienes a tu alrededor, ajá, es el que va dictando cómo te va a ir desarrollando poco a poco. Así tengo los valores más cimentados, hay personas eso se llama encasillamiento de actitudes. Trato de no generalizar porque hay personas que sí terminan recurriendo a eso. Fíjate, yo cuando vivía todo eso, veía la línea así, cuando mi primo ya murió de eso, dije, puta, en la vida me voy a meter, en la vida no hay nada. Y el momento donde dije, puta, y llegó el punto donde dije, es que lo necesito, porque mi carga de trabajo, tengo que estar a veces despierta 3 días seguidos. Y a ellos les funcionaba estar pero 3 días seguidos. Y la coca, te metes una línea de coca y estás como si nada. Y sirve porque mi productividad es más grande, porque puedo dar más tiempo a más personas. Es por eso. Okay. Y porque lo aprendí por un régimen de conducta que a mí me enseñaron desde muy temprano. Es comportamiento. Es como con los perros. Si tú un perro lo golpeas por eso. Acondicionamiento. Exacto. Acondicionamiento. Si tú un perro lo golpeas por ciertas cosas, el perro no lo va a hacer. Ajá. Si tú un perro dejas de hacer esto, lo va a seguir haciendo. Ajá. Y, si tú, y el perro que por ciertas cosas logra tal, lo va a seguir haciendo. Eso es, entonces es una persona tan moldable que si tú lo viste, sabes que una persona no, vivió... yo lo vi, pero por ejemplo, llego al punto donde digo, ok, pero no me meto diario, o sea, cocaína me he metido como 5 veces y es para realmente no aguanto, y necesito seguir trabajando, y necesito estar despierta. ¿Sabes a qué llegué yo? Que cuando me iba a las fiestas, me ponen, ¿por qué no le roban a Miguel de su viña? O sea, dame mi cigarro y mi viña, o sea, yo diría. No es cierto, es broma, ¿eh? Chingada madre. Hace una semana me había robado a mí. Por ejemplo, llegaba a las fiestas y me ponía hasta atrás. Iba con Miguel. Y como a Miguel no le gustaba verme borracho y todo eso, le decía, ¿por qué no me quieres borracho? Ve con ese tipo y consigue 2 cocados. Y en cuanto tú me los consigas, yo me los meto y te juro que no me ves borracho ahorita. Ajá. Y llegaba yo a ese punto. Ajá. Porque ya sabía que con 2 cocados se le bajaba al peda. Y te sientes como si nada. Y ajá. Claro, y el otro día yo así como que. El bajón de. ¡Oh! Exacto. Ajá. Pero no, tú ya... sabes, empiezas a aprender eso. Y entonces. Si hay personas a las que no les gusta verte así, haces lo que los demás personas hacen para que no los vean así. Y te vas acoplando a la vida. No, más bien yo sí sé por qué. Que... No, a mí me vale. O sea, si amiga me dice que no quiero que estés pedada, ¡ay, no la quemes! Ajá, por ejemplo, a muchos, muchos para otras cosas. No, mames. No, ya se murió, ya. Se murió, ya se murió. Ajá, ok. Para ti es para tu trabajo. Hay personas que es para que otras personas no las vean así. Hay otros que es para otras cosas. Ajá. Cada quien adquiere actitudes para ciertos puntos de su vida. Uh-huh. Hay personas que, como tú, nada más se lo meten para aguantar el trabajo. Hay personas que se lo meten para aguantar las presiones de su vida diaria porque les pasa eso en la familia. O sea, yo hago las drogas y me hace una mamada que es una fuga para quien sabe tanto más. Yo fumo marihuana porque la neta me encanta y no es porque esté deprimida, porque tengo un pedo en mi casa, o sea, no. Porque me encanta. Aguantar el modo de trabajo. Ay, no es porque tenga disfunción en mi familia o en mi vida personal, o sea, no. Hay personas que lo hacen de esa manera. Igual sí, pero se me hace una manera muy estúpida. Me voy a meter una línea de coca porque tengo un pedo en mi casa. Es el concepto de la drogadicción, si no lo entiendo. Tú lo haces por el trabajo. Hay personas que no tienen ese ritmo de trabajo. Miguel quiere hablar de ese ritmo de vida con su familia. Entonces, para aguantar ese ritmo de vida con su familia, lo hace. Exacto, yo sí. Entonces... Y por ejemplo, yo que estoy muy consciente de que hacia aquí, por ejemplo, yo soy mucho de espacios y tiempo. Yo estoy muy consciente de aquí a diciembre, no me vuelvo a meter una cosa más en la vida. Estoy muy consciente. O sea, antes de llegar a diciembre, yo me quiero meter una tacha. Vivir y saber lo que son las drogas. Y en diciembre las dejo tantas. Habla personas que lo seguían haciendo para poder continuar con su estilo de vida. No, es que ya cuando eres adicto, por ejemplo, no tengo necesidad. Es que te dejan fumar marihuana. No es necesidad, es que la neta quiero fumar marihuana hoy. ¿Entiendes? No es necesidad. El cigarro que es necesidad, no tengo el cigarro y es puta, me he salido al Oxxo a las 3 de la mañana, neta. Ah, no, no tenés que dar 4 más cigarros. Pero date cuenta, la marihuana es como una adicción y la cocaína tampoco para mí es una adicción. Entonces, en diciembre, te lo juro, en diciembre mi tope con la cara de mi especialidad cerrada, la marihuana cerrada. La cocaína, sacar todo tipo de droga, etcétera, se acabó, punto, porque me voy a dedicar a mi vida profesional al 100% ya teniendo mi doble profesional, ¿me entiendes? Es de mi tope de desmadre. Miguel. Y a Miguel cago. Mira, no sé si sea cosa de las drogas o lo que tú quieras, pero al menos en mi caso muy personal, haz de cuenta que mis padres se tuvieron que casar porque mi mamá se embarazó de mí. Entonces, desde que tengo memoria, yo escuchaba eso que decían mucho a mi papá. Es que me casé porque mi esposa se embarazó de mí. O sea, a mí me decían mucho eso. Y estando yo enfrente de ellos, invitando mucha gente. Luego había ocasiones en las que había reacciones entre ellos, se agarraban a madrazos como no tienes idea. Y yo me quedaba así como que, ay, la madre, ¿qué voy a hacer ahora? Y creo que todo eso a mí me ha ayudado, pero para hacer lo contrario. Exactamente. O sea, no recurrir a ese prejuicio de la violencia, dañar a alguien, lo que tú quieras. Al contrario, siento que ese tipo de cosas a mí me han hecho toda una charlota así, más sensible, más así como que... Yo creo que por eso me enamoré. Y aparte también, ay, voy a llorar, vi muchas cosas que no había visto y sin embargo dije, no, a ver, tranquilo, vive tu tiempo. O sea, simplemente así de fácil. No porque veas una persona que asesina a otra, lo vas a hacer. O sea, debe, como que debe de... No caer en los vicios. Exacto, es lo que yo decía, tienes que tener un criterio para decir, si lo estoy haciendo, veo lo que está haciendo. Ok, me gusta, lo voy a hacer. No me gusta porque sé que trae estas consecuencias, no lo voy a hacer. Pero son decisiones propias de criterio. Yo no estaba hablando de que, pues ahorita que estaba diciendo de que si te golpean tu familia, tú vas a ser un golpeador, de qué es lo que debe hacer. Estoy hablando de lo que pasa. Ajá. Hay muchas personas que si son así, no debería pasar, no debería pasar. Ajá. Hay personas que conviven en un entorno social que los empieza a volver así. Ahí es donde probamos de que la excepción cumple la regla, porque realmente tú te puedes fijar en los patrones de ecología y en los patrones que tiene gobernación, lo que tú quieras. Hijos de violadores son violadores, hijos de rateros son rateros, y tú eres como la excepción a la regla, ¿me entiendes? Porque sí, realmente la generalidad de personas eres que pasan por eso, eres parte de ese 5% que no forma no el juego, que no cae en el juego. Ajá. Hay cosas que no, por ejemplo, igual en tu caso, o sea, mi mamá se cagó con mi papá, entre comillas, mi papá estaba embarazada de mí, pero no era mi papá. Ajá. Porque con mi papá no se podía casar. Ajá. Y siempre había problemas con eso. O sea, desde que mi mamá me dijo que no era hijo de mi padre y todo eso, era pasada recalcándome todo de que no era hijo de mi padre y mi papá, desde que mi mamá ya me lo había dicho. Entonces también la pasó diciéndome que yo era su hijo, que no tenía por cumplir, que no sé qué, que no sé qué tanto. Ajá. Y entre golpes y todo eso, pues bueno. Entonces, pero no significa que tú lo vas a hacer. Hay personas que no lo hacen, hay personas que tratan de hacer lo contrario, que están bien, porque sabes que lo que está viendo está lastimando a ti y tú no quieres ser, pues, una persona que lastima a los demás. Hay personas que simplemente caen en el juego, que son la generalidad. Es lo malo. El mundo sería otro, yo creo, que si las personas que vieran lo que vivieron Miguel tomaran la actitud de Miguel, porque ya no existían violadores, no existían muchos rateros, muchos sí, alcohólicos. Cuando papá llegaba borracho y le pegaba a mi mamá, lo que pasaba, me pegaba a mi hermano, no lo tocaba. Ajá. A mi mamá le pegaba porque se había acostado con otro y se había quedado embarazada de mí. Ajá. Y luego a mi hermano no lo tocaba porque él sí era su hijo. Entonces, luego, al paso también me pegaba porque yo no era así como era el hijo mayor. Y de hecho, casi nadie sabe todo eso de que no soy hijo de mi padre. Entonces, necesitaba ser casi como que al que presumir, ¿no? Porque pues es tu hijo mayor. Pero como no era lo que él esperaba, ni me gustaba lo que a él le gustaba, ni eso, entonces también sí se necesitaba conmigo. Pero a mí, yo creo que ciertas actitudes y todo eso fueron las que me brillaron a todos los problemas que viví con las bandas y todo eso, para llegar a ese punto y meterme de lleno en eso y seguir cargando con todos esos problemas, ¿no? Y que ya después te das cuenta de que de plano no es la manera, y que hay otras maneras de buscar otro tipo de vida. Y eso es lo bueno, que te diste cuenta de qué personas te siguen y siguen y pueden seguir toda su vida y seguirán toda su vida. Y si te das cuenta de las cosas. Hay muy pocas personas que se dan cuenta realmente. Yo creo que por eso estás aquí. Y yo estarías tirado en un río picoteado porque... ¡Ah, ya cállate! Hay en el punto donde yo digo, el mundo es una mierda. Realmente, las personas son una mierda. Sí, pero... No sé... El ritmo de vida que vivimos, se trata de adoptar actitudes. Es eso, se trata de adoptar actitudes que no te corresponden. Y si te corresponden, tomarás de la mejor manera. Te vende la idea de que para ser un verdadero hombre tienes que ser el perfecto macho, alcohólico, que es perligador, que tiene que dar ahí con la mujer. Estereotipos. Todos son estereotipos. se ven todo eso. Ya puede ser super cagado, un hombre lo hace y es wow, el super hombre. Y una mujer lo hace, la Willy. Exacto, y poco a poco se va quitando eso, y poco a poco las mujeres así las van aceptando también. Ajá, entonces al rato también lleva mujeres golpeadoras, mujeres que anden acosando. Ya las hay. Mujeres que acosan. Pero se va a empezar a dar todavía muchísimo más. Uh-huh. Y todo en cuanto a estereotipos. Entonces, no sé, a lo mejor son estereotipos interesantes que puedes tener una novela de literatura, a lo mejor son estereotipos que puedes tener una serie, una película, pero hasta ahí hay que aprender a diferenciar que son películas, son novelas, literatura. Son series que no solo sirven, no vemos a tener Sandra la Virgencita de Guadalupe, que solo sirven para entretener y no para conducir actitudes. Uh-huh. Pero las personas lo toman como actitudes. ¿Por qué crees que novelas como Rebelde, que cada vez se ve más estúpida, tienen tanto agua? ¿Por qué crees que Mari? Ajá. O sea, por ejemplo, acaba de en su disco de concierto grabaron una nueva versión de un tema de Timbiriche, no, es clasiquísimo. Todo el mundo lo utiliza para burla. El de, bueno, salía. Ah, no me cuelgues, bueno, quiero escuchar tu voz. Lo grabaron ellos, lo grabó este tipo, está guapísimo, Alfonso Herrera. ¿Quién es? Viene ahí, un tipo que trae el video muy corto. Ah, bien. Ajá, ese y ahí lo graban. Y al final dice que. Ah, no, en parte del video, cuando te ves que sale, dice, ¿qué tal está mi mamá? Esta niña dice, es que está mi daddy. Y hoy en la calle a niñas de 6 años diciendo, daddy, ven. Es que yo voy al punto, se va a ser presa y se pende. Dos regaños de hermanita, ¿por qué se pone a ver esas cosas? Es que es una bendijada. Es que bueno, yo lo veo porque... Yo lo veo porque ni tan me cago de la vida. No hay ningún güey que me guste en la novela, neta. Pero yo la veo de que me cago de la risa. Yo no la veo. Pero más en cambio, llegan a mí los comentarios, personas que sí la ven. Es que no, aparte la novela de Nido una mujer, y es la novela más estúpida del mundo. O sea, es una novela con un... O sea, ¿quién es el productor? Pedro, o sea, puta, tiene una inteligencia, una coeficiente intelectual, de no mames. Pero, neta, para hacer una entrevista, esta, ¿quieres que tu hija piense como Anaí en la novela? No mames. O sea, él defiende su novela y eso que trata temas sociales, la no mames. O sea, realmente se debería de acercar a lo que somos la juventud, y la neta no vemos en un jardín, escuela, y hablamos de pura pendeja, ay, o sea, qué vamos a prostear, por favor, hazme, o sea, no me, de eso no hablamos. Así que hay mis viejas así de pendejas, ¿verdad? Pero, o sea, sí hay viejas así de pendejas. Pero cuando estoy viendo novelas, que dicen que lo ir es hablar y pensar como pendeja. Vas a explotar un personaje, sí, explótalo como es, no lo ridiculices de manera en la que en la ridiculización lo vuelvas héroe, lo vuelvas heroína. No, güey, Rebel, cuando tiene todo el barro del mundo y su mayor preocupación porque tienen boletos para Hawái. Ah, no, espérate, porque ¿cuál es el problema? Su papá que quiere ser presidente no lo pela. Ajá, entonces hace como que ay, Dios de vida, ¿no? Y no pela entre comillas, ¿no? Porque es la más de todos, o sea, realmente no saben manejar. Yo que le comentaba a Miguel, Ana y a Mayor, o sea, este tipo de programas los podrías explotar, los podrías explotar con esos personajes, ponerlos como son, no ridiculizándolos al punto de que se vuelven héroes. Ajá. Ponerlos tal como son, ridiculizando los maravillosos. Eso. No son maravillosos. Dios, la noticia que es cálido. Y agárralo como un icorrite. Ajá. Como un icorrite. Ay, encantado. Exacto. Sí, era muy lindo el Cooper. El personaje de Will Cooper era... Kevin Arno. ¿Cómo le da Kevin Arno? No. Neta, sí enseñaban valores, sí enseñaban como que los rangos de juventud, de ahorita ya, como que ser estúpido es loín. Sí, o sea, por ejemplo, yo le contaba a este yo ayer, ok, yo vivo mi vida en el trabajo, en esto, ok, yo me aplico, bla, bla, bla. Pero a veces que estoy tan presionado que de plano recurro a la banalidad y al material para un desahogo, no, para no llega, como que un claro, desestrés, todo nos gusta lo banal. Todo. Pero por ejemplo, yo gustaría tener una niña súper bonita, pero estúpida. O sea, por ejemplo, los domingos en el Reforma sale la revista Top. Todos los lunes llego y la ojeo nada más para ver y checar y todo eso. Ah, y así como que un punto aparte en vida y de estresarme, olvidarme. Pero no tomo como parte aguas a mi vida. No, se llaman fugas. O sea, la verdad es que estúpidas son fugas mentales. Pero no te gusta tener. No voy a ser como Alfonso Herrera en la novela de Miguel y ni poco voy a querer una pata como él. La novela es el sitio más estable. Como que sí, como que no es yo, pero porque te has fijado que porque es el pobre, porque se le ha vivido como que cosas más reales. Exacto. Pero por ejemplo, neta, a mí no me gustaría tener un niño cacha que la mira así de, ah, mi amor, ¿qué opinas de la globalización? No, puta, me jamás con una niña cuidable. Globalización, claro, porque va a llegar la última temporada de moda. Primavera de Ando. Ok, de repente te refugias en eso porque, como dices, son fugas. Son fugas mentales. No puedes ir de la realidad o de la crudeza. Necesitas un punto de que trates de olvidar eso. Ajá, y diga, ah, qué chido los zapatos que acaban de salir. Qué chido la, la nueva temporada de Roxy. Yo quiero esa. Ajá. Pero ahí, cuando es eso. Pero ahí no es que de plano vayas a ser como ese estereotipo de persona toda tu vida. Ni vayas a adoptar esa actitud. Hueva, hueva, sé cómo andan ahí. O preocupar por la teoría, se preocupa. Como que son espideces, ¿no? Bueno, pero Roberta me agrada. Ay, María. ¿Por qué la neta, no, yo no, neta, yo vivía en ese colegio, odiaría a todos los niños que viven ahí, me la pasaría quemando salones. Por ejemplo, el personaje de... Yo sería rebelde. El personaje de esta... Dulce María, el profesor de Dulce María Roberta, cuando llega a la escuela es así como que odia a todas esas niñas presas, odia el estilo de vida, odia eso, pero llega un punto en el que se volvió como ella. Ajá, hay un punto, pero espera, si lo tomaras desde afuera y lo analizaras, sería como lo que estamos hablando. Tu contexto social te vuelve como tu contexto social, pero no lo ponen así, te lo ponen así porque él se volvió así, porque lo que las demás hacen está bien. Ajá, y te lo venden de esa manera, no te lo venden como que Roberta entró al círculo social porque es una, es el resultado de estar en ese tipo de, en ese tipo de grupo. Ajá, lo que estábamos hablando, no, te lo venden, ella es de, a mí lo que me gustaría estar en ese colegio, sí me gustaría estar en ese colegio, en todos los lugares de humanidad, mi amor. ¿Era Angelina? No. Ay, está linda. Ah, la de cabello buenita, muy largo. Y que te pones sí, sí, ya, ¿cuál es? Allá. Está muy linda. No, no, ¿sabes qué está bonita? Está niña, Lupita. Está muy Lupita. Ay, no, una gancha de la nariz. No me te ves, está bonita. Ay, se lo quita así. No, pero está linda. Está... De hecho, el grupo es de los que cantan. No, no es la tierna, es la más pendeja. No, que dice que canta. La más bonita. Sí, sí. O sea, Anaí de cara de caballo y sus dientes operados de plasma. Anaí era muy bonita. Anaí era bonita. O sea, se quitó los dientes. Esa anorexia y bueno. Estamos explicando, Roberta, pues la no, y esta. Ay, a mí Roberta se me hace muy bonita. Y se me hace más bonita. Roberta es muy bonita. A mí Roberta se me hace la más bonita. Ya no se veía muy bien. La de cuando en esta. Cuando traías un mechón azul. A mí la niña se me hace muy bonita. A mí la niña se me hace bonita. La que sí se me hace bonita, pero por la vez en la calle te llama la atención. Pero estamos hablando de rebelde. Voy con chocolate. ¿Saben qué? Es lo que yo decía la otra vez. Rebelde es una marca tan bien vendida. ¿Qué es lo que digamos, David? No lo vayan a cara a quitar los personajes y dejar a los personajes que eran nuevos. Ellos habían dicho que no los iban a dejar. Los antiguos personajes iban a salir de la historia. Y dos, tres días antes de que ajá, pasó, dijeron, ni más. Toma, los dejaba y la historia sigue. Espérate, mi hermano me acaba de decir. Aparte, mi hermano la ve y yo como que fue porque más o menos así de puta. Pero lo ve pesado, María. Por a nadie que le gusta y me dice, se está volviendo idiota, ¿cómo puedes ver a unas personas que acaban de entrar y unas personas que van quinto? Él van los nuevos en el no, tercero. De hecho, yo ya iba a salir a la universidad. Comparten clases, o sea, los de tercero comparten clases con los quinto. Espérate, si lo hubieran hecho desde un principio, hubieran dicho que ellos comparten clases con los de tercero, no, pero siempre iban todos al mismo salón. Pero siempre iban los mismos de quinto, del mismo salón, pues los mismos de papá, pasan a quinto y van los de quinto, compiten con los de tercero y de repente estás viendo el mismo grupo, en la misma materia, los personajes. Igual y dicen, es que como es high school, o sea, no hacen como Estados Unidos, pero que es que la mayoría de la población de que se pasa en Estados Unidos, no. Okay. A todos los que ustedes mencionan tanto en mis libros, el tanto de sus libros es una cosa que se llama el desnate, desnatar la realidad y tomar lo mejor de ellos, porque es lo que debemos hacer todos. Okay. Ya me cansé de hablar. Tenemos una hora 43 minutos. De partida hagamos las dos horas, ¿no, amigo? Ya, tarada. Mira, se está quemando. Digo, Sí, no estoy callado. Sí, no vea la... No, está... sigue la luz. No siga la luz. Entonces, por cierto, vea, está. Ya hay trailer de The Cars, la nueva película de Pixar. ¿The Cars? Cars, no dice nada. Nunca vieron Los Increíbles. Cuando Los Increíbles pasaban desde el corto de Cars. Nunca lo vi. Pasa aquí un tipo de como grúa y de repente pasa un carro deportivo junto a él. Luego pasa la grúa y mata. Ay, creo que es una vieja en su parabrisas así de. Se espanta, ¿no? Porque mató a esto. Entonces un carro deportivo le empieza a decirle cosas. Y de repente pasa un Camry de abeja, de insectos, no sé qué. Y se quedan pegados en el parabrisas del carro deportivo. Y el otro se empieza a burlar. Es carrera. Sí, son carros que hablan todo eso. Pero está muy bien hecho, ¿no? Yo me quedé con ganas de ver nada. No está muy buena, ¿eh? Lo que ves en los cortos es lo más simple que hay. No hay más. No, realmente no. ¿Quieres una película de risa, pero de risa? ¿De risa? Ay, vean la de Si te casas te mato. Con Jennifer López, puta. Si te cagas de lanza con el película. Ay, pero es que odio a Jennifer López también. Odio a Jennifer López aquí. Fíjate que aquí no se ve tan mal. Ay, me guardo de espaldas. No manches, o sea, todas las películas que ha hecho yo es así de... Fíjate que eso está, ¿verdad? Tiene mucha cosa. ¿Qué le está tan mal? Porque Elena viene de una cantante y ella cantante. ¡Ay, no mames! Si me saca una película de una prostituta y Jennifer López es una prostituta, te voy a decir, no es mal porque Jennifer es una prostituta. No prostituta. No prostituta. Es una prostituta. No, no, no. Las mujeres no somos prostitutas. Somos... Bueno, es abuela. No, ¿por qué? Chingada madre. Pero buenas nalgas. Ah, yo apoyo Greenpeace. No, es estúpido frío. ¿Dónde es real? Sí. Hija de tu puta madre, si es una puta. Sacó su línea de pollos. Acá, ¿sabes? Los como sí, los que son en pico, en vez que caen a la cintura. Ah, fobia, crucifijo. Okay. Entonces sacó su línea de pochos y hizo su super desfile con Amy Schumer. Con fobia, Ross Venus, se oye muy bien. Y con este supermodelos y todo. Y son muy grandes. No, me deja chingada. Los animales son mi punto débil, lo que más amo. El día, no. O sea, los nada me sentió de... Oye, me ama. Ay, burro. Me muero aquí, no, por tonto. Ah, sí, claro, tonto. Tonto. Sí, Gris es la nada de ella. No, qué poca madre, neta, qué poca madre. Por si la me quema. Igual y no está, pero qué. Poca madre. No, sí, se va por el bar. No, no te por el bar, te va por el carro y el chico al infierno, cabrón. No, o sea, ella entra su relación con el bar. Ah, con Dios. Es que lo más decidido, ¿no? De hecho, mi papá usa algo así. Estoy bien checar. Está en los pompos del día. Ah, porque ayer hice eso. Yo ya sabía que la apoyas. Las 5 del viernes. No, no, existe las 5 del viernes. Las 5 del viernes. Fue por tu culpa. Era un post. Tú nos dejaste. Ay, manches, dejé de atar 5 del viernes. Pero era un post buenísimo. Donde cada jueves, cada viernes, te daba 5 preguntas. En donde tú las ponías en blog y les contestabas. Y era de todo tipo de temas. Y hasta este punto ayudaba para que en los blogs y toda la blogosa y todo eso se empezaran a conocer un poco más. Ajá. Qué libros gustan, qué tipo de películas, análisis, comentarios que tú hicieras sobre él. En base a las preguntas que te hacían. Ajá. Entonces, era un buen blog. A lo mejor y también tipa estas cansó. Sí, de hecho, más que nada porque dejó escribiendo hace 3 semanas. Y ayer fue a checar el mismo post que hace una semana. Decía, ya estoy harta y dejé 3 semanas y ya no vale la pena. Es que hay veces que ya no tienes tiempo de continuar con los blogs y a veces dices, puta, necesito actualizar. Por ejemplo, yo ahorita ya necesito, ya tengo dos posts, pero no tengo tiempo de subirlo. Y ahorita, por ejemplo, en mi casa no tengo internet porque como no me depositaron toda mi quincena, no pude pagar el teléfono de la cara. Pues en mi casa nadie lo quiso pagar, ni lo uso, más que para conectar mi internet en las noches. Nadie lo quiso pagar. Entonces, no lo pagues, o sea que te quedas sin celular. No, porque así se pueden quedar sin teléfono, todos tienen celular y todos tienen... tránsito su celular, pero por ejemplo, yo tengo que pagar el teléfono de la casa y como no lo pude pagar, ya no tengo internet, entonces no he podido actualizar desde mi casa donde más o menos lo actualizo ahorita. No, si ya de plano dices, no, ya no lo voy a actualizar, ya lo cuidé. Pues sí, pero pues, la semana es muy buena, ¿eh? Yo como soy un vagales, pues sí me da tiempo de actualizar y todo. Yo también, entonces mi trabajo se puede. Yo te lo prometí, me gustó mucho. Yo no los he leído. Yo no vi que actualizan tú y Yoko y así de ya actualizaron, luego los dejo porque ya llegó el jefe y ya tengo que cerrar esto. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, Sí, prometo leer. Cuidaban, Jessica. Sí, de hecho, me di cuenta de eso desde el principio. ¿Por qué? Ah, mira. Porque anunció una segunda parte de El aire de la corazón. Bien. Ah, por la segunda vez que te digo. Y aparte, este. Llamados Chuchi. Y aparte, este. El arte en el cielo. O sea, tenía que ser todo. La fiesta en el cielo. Todo un cuento de fiesta en el cielo. Pero no he podido actualizarlo. Pues quedan 10 minutos, ya, ¿no? Ya, para decir contactos. Otra vez, contactos. A ver, contactos. ¿Cómo se te... Email es estaples@gmail.com. ¡Ah, ya tengo otro! flodeluna@yahoo.com. Y ya. Yo también. Me veo en la luna, luna llena, y está muy bonita en estos días. ¿Cuándo? Hoy en una llena, desde el cielo en una llena y termina esta pasada mañana más o menos. Pues estoy así. La luna afecta a nuestro carácter. Sí, como somos cáncer. Sí, pero bueno. ¡Ah, qué suelto! ¡Cáncer! ¿Y tú? ¿Sabes de enero? Enero. Ajá. Okay. Este, contactos. entrelineas.blogspot.com. No he actualizado nada, pero pueden poner comentarios. Mi mail es chandlerbing@mtn.com. chandlerbing@mtn.com. Este, mi celular es 55 13 55 55 55 55 55 55 55 55 55. No me hablen ahorita, por favor, no manden mail, porque ahorita no tengo servicio, porque tampoco pude pagar mi teléfono. Y Víctor no ha pagado el estúpido celular y me ha dejado sin dólares. Está aquí. Bueno, mi correo es yoquito.com. No, mi tiene la W, por favor. Y la página es datosdenada.blogspot.com. Sin la W. Ahí está armado, sin la W. Okay. El celular es 55 22 96 66 45. Por cierto, acabo de un table. It's okay. It's okay. No quiero que los vecinos estén, ya lo grité. Okay. Yo con el gay no vive aquí. No, yo no soy gay. Okay. Mis bonitas, por favor, manden fotos. Están esperando. Bueno, recomiendo Marqués otra vez, muy buen relato. Oye, relato. Por ejemplo, yo que los relatos gays de Marqués, ¿ah? Siempre son los mismos, no hay acusaciones. Pues tú mandas tus relatos gay. Podría mandar todas mis experiencias y... No. La del metro es la mejor. No, en el metro, en el camión, en el bosque, en el río, en la playa. Ah, sí, el avión. No es muy bien con las personas, pero como Miguel trabajaba en los canales de Mexicana. Miguel novio no. No, Miguel novio no. Con Miguel, el mío, trabajaba en los canales de Mexicana, pude disfrutar lo que es un avión solo.